Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. La ruptura de The Beatles y el Dark Side of the Moon de Pink Floyd cerraron una época. Tras los sueños de la contracultura de los años 60, la psicodelia y el hipismo, se abrió paso a una década de descreimiento, autismo y estandarización de la cultura y del rock en especial. La atomización de The Beatles significó, sin embargo, un torrente de hermosísimas canciones presentes en los primeros discos solistas de George Harrison, Ringo Starr, John Lennon y Paul McCartney. Los dos últimos, quienes formaron la pareja compositiva más exitosa de la historia de la música, continuaron siendo los más prolíficos. Lennon, quien ya había publicado material junto a Yoko Ono mientras The Beatles seguía formalmente en pie, dio a conocer el inolvidable Imagine en 1971. McCartney, por su lado, editaría dos álbumes ese año. McCartney, un intimista disco debut como solista, y Ram, en colaboración con Linda, su esposa. Escuchamos ahora en larga duración Ram, de Paul y Linda McCartney. Well, when I walk, on my horse upon the hill. Love me still. A dog is here. A dog is here. A dog is there. But mine got one. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Give your heart to somebody soon. larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Tal como lo hiciese John Lennon en Imagine, McCartney habló de la ruptura Beatle a través de las canciones que componen Ram. Tiempo después de publicar el disco, McCartney admitió que se burlaba de Lennon en Too Many People, la primera canción de Ram, y que era cierto que líneas de otras canciones también estaban dedicadas a la confrontación. La respuesta de Lennon fue furiosa en How Do You Sleep, donde decía que Yesterday era lo único valioso que McCartney había hecho, aunque sobre el final de la canción decía, algo has aprendido durante todos estos años. Seguimos escuchando, en larga duración, Ram, de Paul y Linda McCartney. Thank you. Monroe Hall said, notified me. He had to have a bath or he couldn't get to see. I had another look and I had a cup of tea and a butter pie. Butter pie? The butter won't melt, so I put it in the pie. All right. All right. Un disco, todos los temas. Larga duración. One, two, three, four. Yeah. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Ram es el único disco que firmaron juntos Paul y Linda McCartney, quienes habían contraído matrimonio en 1969. Como Lennon, McCartney encontró en su esposa un cable a tierra tras la tensión de los últimos años de The Beatles y la saturación a la que la atmósfera del grupo había llegado. En lo que McCartney describió como una mala etapa, de cortocircuitos nerviosos, el ex-Beatle se recluyó con su esposa en la granja que el matrimonio tenía en Escocia y empezó a concebir Ram. Canciones como Eat at Home, Three Legs o Heart of the Country dan cuenta del modo de vida sencillo por el que la pareja optó mientras las luchas legales en torno a The Beatles estaban en su etapa más feroz. Seguimos escuchando en larga duración Ram, de Paul y Linda McCartney. I look high, I look low, I'm looking everywhere I go, looking for a home in the heart of the country. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. A pesar del espíritu casero que atraviesa el disco, lo cual lo emparenta con el debut de McCartney en plan solista, Ram fue registrado en Los Ángeles con el aporte de 4 músicos sesionistas. Entre ellos se encontraba Denny Sewell, quien poco tiempo después se convertiría en el baterista estable de Wings, el grupo con el que McCartney volvería a los grandes escenarios de todo el mundo. Seguimos escuchando en larga duración Ram, de Paul y Linda McCartney. buzzing about my sweet, delectable baby. Birds are humming about their big surprise. Who's your favorite person, dear phenomenal lady? I belong to the girl with the flashing eyes. Long hair lady. Long hair lady. Sing your song. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Speed along the highway, honey, I want it my way. But listen to her daddy's side. Don't stay out too long. Ooh, we're just busy hiding, sitting in the back seat of my looking car. Mexico City, but listen to her daddy song. Making love is wrong. Ooh, we're just busy riding, sitting in the back seat of my. Ella entendió que tenía que ser algo bueno y que no podés dejar nada al azar. Le hice pasar un tiempo pesado, debo confesar, pero ambos quedamos satisfechos con el resultado, decía McCartney sobre el trabajo junto a Linda para Ram. Sin embargo, el disco no fue muy bien recibido por la crítica y muchos lo catalogaron como un trabajo mediocre. En 1993 se reeditaría Ram con dos canciones desechadas en los 70 y que ahora escucharemos, Another Day y Oh Woman, Oh Why.

un disco, todos los temas. Larga duración,